Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo Mención Radio 2016. Como siempre, nos acompañamos frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos José Blanco y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nancy González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daini Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como habitualmente lo hacemos, con el dato noticioso, y luego viajamos a nuestra primera estación, que tiene que ver con Brasil. La Corte Suprema de ese país examina la crisis del sistema penitenciario a propósito, pues, de los motines que vivieron hace pocas semanas en Brasil, que ha dejado una gran cantidad de personas fallecidas. Luego viajamos directamente hasta Colombia. El gobierno de ese país y el ELN están, pues, planteados ya por instalar la mesa de paz en Ecuador. Estaremos revisando cómo está este proceso y además cuáles van a ser las características de esta mesa de diálogo. Luego tenemos un viaje al TCJ en Venezuela, porque el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia, anula las acciones del Parlamento en este país a propósito, pues, de estar en desacato el Poder Legislativo luego una sentencia del año 2016 donde se pidiera la desincorporación de los diputados de Amazonas y eso no se cumplió por parte de la directiva de la Asamblea. Y cerramos nuestro viaje informativo en la Nación Boliviana. Esto porque allí buscan revalorizar la hoja de coca en el día del Acuicu, que es un día que se celebró hace pocos días, valga la redundancia, y estuvieron ellos aquí conmemorando ese día. Son las 12 minutos y recordamos cómo pueden comunicarse ustedes con el Tren de la Tarde. Lo pueden hacer a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Ahí pueden escribirnos y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter @ El Tren de Tarde. Así que no pueden perderse este viaje informativo y es jueves artístico en El Tren de la Tarde. Vamos a ir a música y al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es Skank y Manu Chao, Se Enterra. Baby girl, I give it attention of fatness, give me some of that. Sweet badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they get. Hot piece of game, I'm in love how you chat. What's in the step of the paper, the way you got. Pain in my brain, memory not detached. Pain in my aim is to give it this love. If not, take the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Baby, I'm black daddy. It's how it's not it. Play it low, but I wanted to get you. And I would not like to play with you. Moves that we not it. No, no, no, no, no, no. I know what you want, it's the plan. It's gonna be lit tonight. dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde, viajando directamente hasta Gaza, y es que ahí se enfrenta una aguda crisis o una aguda escasez eléctrica para disponer de menos de la mitad de la energía requerida en ese bloqueado enclave costero palestino. Tenemos ya a Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina Liberación, con nosotros. Abu, buenas tardes. Cuéntanos de la situación que está viviendo con el tema de la electricidad en la Franja de Gaza. Buenas tardes, compañeros del tren de la tarde en Caracas, desde la redacción del diario Palestina Liberación. Bueno, justamente la población de la Franja de Gaza está enfrentando una aguda escasez de electricidad al disponer de menos de la mitad de la energía requerida. Así lo señala Tafer Merchen, subdirector de la Autoridad de Energía de Gaza, que reveló que la generación eléctrica de la planta La Franja produce actualmente unos 200 megawatts de potencia, lo cual representa el 45% de los requerimientos energéticos de Gaza. Asimismo, señala que esto obedece a discrepancias con las autoridades israelíes sobre reparaciones necesarias a las unidades de la planta para llevar justamente energía. Principalmente recordemos que a hospitales y la población de la Franja de Gaza vive situaciones muy difíciles porque solamente tiene a veces hasta 3 o 4 horas de energía en el día. Y eso hace muy difícil en situaciones, por ejemplo, como las escuelas o los hospitales, ¿no?, donde necesitas energía sí o sí. Asimismo, Gaza se alimenta de más de unos 120 megawatts provenientes de las líneas de alta tensión de Israel, así como otros 20 suministrados por el Egipto. El envío de electricidad desde la nación norafricana ha sufrido afectaciones en los últimos meses debido a fallas en la estación de justamente la gobernación del Sinaí Norte en Egipto. La falta de electricidad en Gaza en medio del invierno empeora aún más las condiciones de vida de nuestros hermanos palestinos, que están sometidos desde el año 2007 a un bloqueo criminal por mar y tierra por parte del régimen criminal sirio. Y recordemos algo muy importante para finalizar: esto es debido a los continuos bombardeos, como en el 2014 el borde protector, donde destruyó la única planta eléctrica de la Franja de Gaza, y realmente ante el silencio y la impunidad que le da la comunidad internacional al régimen israelí. Gracias, Abu, por este reporte. Abu Faisal, director y fundador del diario Palestina Liberación, con nosotros a propósito de la difícil situación que viven los pobladores de la Franja de Gaza en relación al tema de la escasez de la electricidad en pleno invierno. Como lo decía Abu, un invierno además que ha causado estragos en diferentes zonas del mundo y ha generado muchas muertes. Nos vamos desde Gaza, viajando directamente hasta Francia. Y es que el candidato de izquierda convoca a una gran concentración en París. Deciden además también en esa nación la liberación bajo control judicial del político kosovar. Nosotros estamos viajando directamente hasta Francia para conversar a esta hora con la corresponsal de prensa latina en esa nación, Luisa María González. Vamos a conversar con ella sobre estas dos importantes noticias que se están dando a esta hora desde Francia. Y esta concentración que se convoca desde una conferencia de prensa, el líder del movimiento de Francia Insumisa llamó a la ciudadanía a reunirse en la Plaza de la Bastilla. Luisa María González con nosotros. Luisa, cuéntanos de esta concentración, ¿qué se espera? Y además también la participación de la población. Sí, buenas tardes. El candidato del izquierdista a las elecciones presidenciales en Francia, Jean-Luc Mélenchon, convocó hoy a una gran concentración en esta capital el 18 de marzo para dar un impulso a su proyecto de cambio. En conferencia de prensa, el líder del movimiento Francia Insumisa llamó a la ciudadanía a reunirse en la Plaza Bastilla para marchar juntos hacia la Plaza de la República y defender el proyecto de una sexta república. De esa forma, el político, que cuenta con el apoyo del Partido Comunista, hizo referencia a su programa de cambio lanzado con vistas a las elecciones presidenciales de abril y mayo, el cual busca revertir el ordenamiento actual. De acuerdo con el político, esta elección puede ser una oportunidad para nuestro pueblo, porque es momento de pasar pacífica y democráticamente la página del orden injusto y cruel en que se hunde nuestro país y nuestro continente. Jean-Luc Mélenchon aseveró en su página web que su proposición de candidatura es un llamado de compromiso y señaló que es el momento de actuar y de ser la Francia insumisa. El político anunció este jueves que ya consiguió superar el umbral de las 500 firmas de apoyo necesarias para validar su candidatura a las elecciones presidenciales. Esos patrocinios ponen fin a un debate. Yo seré candidato, pase lo que pase, aseguró Melenchón. Asimismo, anunció que el próximo 5 de febrero estará encabezando un meeting en la ciudad de Lyon, fecha en que la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen, también se desplazará a esa urbe para una convención del Frente Nacional. Melenchón se trasladará a Lyon para defender el espíritu de apertura y la ley de compartir frente al oscurantismo de la ultraderecha, según señaló. No obstante, ese mismo día, el propio Melenchón estará encabezando otro meeting en París gracias a un holograma, una posibilidad tecnológica que llega como novedad a la actual campaña electoral y que le dará la posibilidad a este político de estar encabezando dos mítines en ciudades diferentes al mismo tiempo. María, cuéntanos además, Luisa, este tema del candidato de izquierda, perdón, de la liberación que han decidido hacer justamente del político kosovar. Sí, la justicia francesa dispuso precisamente hoy la liberación del político kosovar Ramush Haradinaj, quien permanecerá bajo control judicial mientras se procesa una demanda de extradición de Serbia, donde se le acusa de crímenes de guerra. El Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Colmar, en el este de Francia, decidió la liberación del ex primer ministro de Kosovo, arrestado en territorio galo a inicios de enero en el aeropuerto de Basilea, en virtud de una orden de detención emitida por la Interpol a solicitud de Belgrado. El acusado deberá permanecer bajo control judicial mientras se procesa una solicitud de extradición de Serbia que, según se divulgó, aún no ha llegado a la Fiscalía de Colmar. De acuerdo con fuentes judiciales, el examen de esta demanda de extradición podría extenderse por varias semanas o meses. Según los reportes de la prensa, Belgrado remitió un expediente en francés en el que se detallan los crímenes cometidos por el inculpado, que no estuvieron en el proceso desarrollado hace varios años por el Tribunal Internacional de La Haya, donde fue exonerado de cargos. Fue comandante del Ejército de Liberación de Kosovo durante el conflicto de 1998 y 1999, así como el artífice de la formación de la unidad especial llamada Águilas Negras, responsable de torturar y asesinar a decenas de civiles serbios en varias localidades. En 2005, el Tribunal de La Haya lo acusó de 37 causas criminales, tras lo cual tuvo que renunciar a su cargo de primer ministro de Kosovo que ejercía en aquel momento, pero finalmente quedó libre en 2012 y regresó a Pristina, donde también fue exonerado de todos los cargos en su contra. El vicepresidente del gobierno de Serbia y ministro del Interior afirmó recientemente que el pedido de extradición formulado a Francia se basa en pruebas de actos criminales muy serios y por eso se espera que París ofrezca una respuesta apegada a los principios de la ley. Luisa, te agradecemos mucho este reporte desde Francia. Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia. De allí nos vamos hasta Venezuela, y es que hasta ahora se da la reunión del gabinete social en este país. Nuestra compañera, reportera de la Radio del Sur, María de Los Ángeles Hernández, se encuentra allí y nos ofrece detalles. Adelante, María. Así es, muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora. Como tú lo mencionabas, el día de hoy se llevó a cabo la primera reunión del Gabinete Social de nuestro país, la primera del año 2017, y en estos momentos vamos a escuchar palabras de la ministra del Poder Popular para la Mujer, Blanca Ecao, quien se encuentra ofreciendo mayores detalles de todos los temas que se abordaron en el marco de este encuentro. Toda esta estrategia que pretendía llevarnos a la violencia, hemos logrado la paz. Y hemos logrado la paz sin además... Bueno, perdimos el contacto con nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández. Vamos a retomarlo nuevamente. Ella se encuentra desde la reunión del Gabinete Social, donde a esta hora declara la ministra del Poder Popular para la Mujer de Venezuela, Blanca Ecao, a propósito de la primera reunión del año 2017, donde además se fijarán todas las pautas y las características para lo que va a ser el trabajo del Gabinete Social, uno de los más importantes del gobierno bolivariano, a propósito además del trabajo social que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro, e inclusive en los primeros anuncios que hacía el presidente Nicolás Maduro durante este año, hablaba del tema de la inversión social y también del fomento del empleo, sobre todo a la población joven en Venezuela, esto financiando algunas obras públicas que van a permitirnos a todas y todos poder generar mayor cantidad de empleo. Estamos a esta hora intentando restablecer el contacto con nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández, pero mientras tanto vamos a seguir escuchando a la ministra de la Mujer, Blanca Ecao. Venezolanos heridas de esa guerra económica, pero que logramos paz y logramos la victoria. Este año 2017, para el cual nos estamos preparando y hemos arrancado con fuerza con el aumento de salario que decretó nuestro presidente, con el aumento también a nuestros pensionados y a nuestras pensionadas, con el fortalecimiento de los CLAP, con también la creación del comando antigolpe y en medio de este ejercicio Zamora 200 garantizando la contraofensiva victoriosa del pueblo venezolano. Así que este primer encuentro de nuestra vicepresidencia social ha sido muy fructífero, ha sido para la planificación y para la garantía de los derechos de nuestro pueblo, sobre todo dentro de nuestro sistema de misiones. El sistema de misiones, grandes misiones, que ha sido justamente una de las herramientas fundamentales para enfrentar las distintas estrategias de guerra. Hemos logrado la victoria y ahora vamos hacia la contraofensiva estratégica, victoriosa del pueblo para la paz y para la vida. Sí, escuchábamos palabras de la ministra del Poder Popular, Igualdad de Género, Blanca Eca, de este balance que hizo en la primera reunión del Gabinete Social de nuestro país. Pues ella en el contexto decía que había sido una reunión para de diagnóstico, dirección para las nuevas estrategias que se implementarán este año para continuar garantizando la seguridad y la paz de todo el pueblo venezolano. Mencionaba que para los días 20, 21 y 22 estará entonces llevando a cabo el proceso de carnetización de las grandes misiones y por supuesto hizo también nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández desde Venezuela en el balance del primer gabinete social de este año 2017. Vamos a viajar desde Venezuela directamente hasta Turquía. Y es que allí hay una batalla campal por la reforma constitucional en el parlamento de ese país. La tensión política que ha generado el fenómeno de la reforma constitucional en Turquía ha estallado por un duro enfrentamiento, no solamente verbal, sino también físico, entre diputados gubernamentales y opositores en el Parlamento, donde hay debate en los artículos de la enmienda que dan al jefe de Estado más poder. Si ayer en la tarde pues se produjo este debate, una pelea a puños, inclusive se lanzaron vasos dentro del Parlamento y también algunas sillas estuvieron volando en el Parlamento de Turquía. En la aproximadamente las horas de la medianoche en la Asamblea Nacional, durante pues se dio esta votación de 18 artículos de la reforma. Nosotros a esta hora ya tenemos en línea a Antonio Cuesta con nosotros. Él es corresponsal de Prensa Latina en Turquía. Antonio, cuéntanos de esta situación y de este gran enfrentamiento que hubo en el Parlamento de Turquía. Bueno, buenas tardes. Fue un hecho bastante lamentable. Era la segunda jornada del debate sobre la reforma constitucional y bueno, básicamente se debió a que la bancada de los miembros del Partido Justicia y Desarrollo, el Partido de Gobierno, pues estaban movilizándose ya desde el principio por intentar que el voto no fuera secreto, contra la normativa que existía para la propia votación de los artículos que se van haciendo uno a uno, y entonces esa denuncia hecha por una diputada opositora, Fatma Kaplan, lo grabó con el teléfono móvil y eso generó bastante tensión, empezaron los empujones y finalmente pues acabó en una auténtica batalla campal con algunos diputados heridos, con la tribuna de oradores destrozada, con objetos que volaban por la sala. Y todo ello porque por parte del gobierno, como digo, pretenden imponer la disciplina de voto e intentar que el voto no sea secreto, no pasar por las cabinas como en alguna votación normal, y por parte de la oposición, porque precisamente esa es un poco la esperanza, teniendo en cuenta que tanto en el partido de gobierno como en el único que le apoya, que es el Partido de Acción Nacionalista, un partido de extrema derecha, pues hay diputados que no aceptan o que no ven con buenos ojos esta reforma constitucional. Ahora, justamente esta reforma, Antonio, ¿qué aspectos trae? Se habla dentro de los medios de comunicación que le da mucho más poder al Ejecutivo Nacional, a la figura del presidente de la República. ¿Cuáles son esos aspectos específicamente? Bueno, en concreto, pues justo en el artículo en el que se desató la tangana, era uno de los que, el artículo 5, era uno de los que permite, o va a permitir en el futuro, que el presidente, que va a ser la única figura de gobierno, porque desaparecerá la figura del primer ministro, pues como digo, el presidente y los ministros no tengan ningún control por parte del Parlamento. Hasta ahora, como en tantos otros sitios, el Parlamento tiene una posibilidad de controlar el trabajo, de pedir cuentas o de que el primer ministro rinda cuentas ante el legislativo, que es un poco la sede de la soberanía nacional. Pero con esta reforma ese hecho, por ejemplo, desaparece. No tiene ya la facultad, el Parlamento ya no tendrá la facultad para fiscalizar la gestión de gobierno. En general también va a desaparecer el control por parte del tribunal judicial, o sea, por parte de los tribunales, que no podrán tener ningún poder contra el presidente, y lo que está denunciando la oposición es que no es un cambio de modelo de gobierno de una república parlamentaria como es hasta ahora Turquía, sino va a ser una república presidencial, sino un sistema en el que una sola persona va a aglutinar todo el poder y no va a tener ningún control por parte de los otros poderes, el legislativo y el judicial. Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto. Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Turquía, a propósito de la situación que se vivió en el Parlamento de ese país, en el debate de la reforma constitucional, y además también los aspectos que pues generan mayor ruido en esta reforma constitucional en relación al tema de los poderes que se le otorgan al presidente de esa nación. Nos vamos directamente desde Turquía hasta Perú, y es que miles de personas marchan contra el cobro excesivo del peaje en la capital peruana. Una marcha masiva de pobladores en la zona norte de la capital peruana rechaza el cobro excesivo del peaje en una carretera que atraviesa la zona urbana, y nuevamente se registraron disturbios en esta movilización. Tenemos ya a Víctor Linza con nosotros, periodista peruano, integrante del medio alternativo La Mula. Víctor, cuéntanos de esta manifestación. ¿Qué exigen los que manifiestan en contra de este excesivo alza del peaje? Y además también, ¿cuál fue la situación que se presentó con los disturbios? Efectivamente, muy buenas tardes, amigos de la Radio del Sur. En esta mañana se ha producido una nueva protesta en Puente Piedra, está en el norte de Lima, contra un peaje que se está instalando en la carretera Panamericana Norte, que es de un valor aproximado de más de $1.50 aproximadamente, y ante ellos se han realizado unas movilizaciones que han sido duramente reprimidas por la policía. Se han reportado varios heridos, algunos detenidos, y la población está indignada, molesta con esta decisión, aunque el alcalde de Lima, Luis Castañeda, anunció que el peaje iba a ser suspendido, el cobro del peaje, por 30 días. Igual la decisión a los habitantes de Puente Piedra y distritos cercanos les ha parecido insuficiente. ¿Por qué hablan de insuficiente de este aumento, Víctor? Porque ayer un regidor, Luis Suárez, del distrito de Puente Piedra, concejal de la municipalidad de Sucal, explicó que después del 30, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos quieren una solución definitiva a ese conflicto, porque es un distrito que, debido a este peaje y a unas obras que se han hecho en la carretera, prácticamente está partido en dos, y para trasladarse de sur a norte tienen que pagar dos peajes, uno de ida, uno de vuelta, que le sale como un costo de $3 hasta $4, lo cual en un distrito cuya población está en un nivel socioeconómico no tan pudiente, no tan alto, son gente humilde la mayoría, muchos descendientes venidos de las provincias del Perú, va a afectar grandemente su economía, y además eso también puede ocasionar que encarezcan los pasajes del transporte público. Te agradecemos mucho, Víctor, este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Víctor Linza, periodista peruano, integrante del medio alternativo La Mula, a propósito de esta manifestación que se dio el día de hoy en Perú en contra del alza excesiva del peaje en la capital de esa nación, un peaje que atraviesa la zona urbana y que ha generado disturbios en ese poblado. Nosotros desde Perú viajamos directamente en el dato noticioso hasta Paraguay. Aquí justamente jóvenes recolectan firmas para pedir juicio político contra Horacio Cartes y además para apoyar la salida de este presidente. Un joven pues se negó a firmar una planilla para apoyar la reelección de Horacio Cartes y fue despedido. Nosotros tenemos ya casi en línea a Desiree Esquivel, periodista paraguaya con nosotros. Ella está en línea. Desiree, cuéntanos de esta recolecta de firmas que se está haciendo a esta hora en Paraguay a propósito de que quieren pues realizar un juicio político en contra de Horacio Cartes. Se nos ha caído la llamada a esta hora con Desiree Esquivel. Vamos a intentar restablecer nuevamente este contacto. Y es que estos jóvenes que están reuniendo las firmas son el equipo de SOS Paraguay. Explican que la campaña que impulsan desde un grupo pues es una de las causales principales del pedido de la destitución de la intención del presidente de la República por violar la Constitución Nacional al plantear la reelección por vía de enmienda. Tenemos ya nuevamente a Desiree con nosotros. Desiree, cuéntanos de esta campaña de recolección de firmas para pedir que Cartes salga de la presidencia. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a vos y a toda la audiencia del Tren de la Tarde por la Radio del Sur. Y bien, como comentaste, esta semana les confirmo que ya corrió la planilla bajo el logo de SOS Paraguay, en el que, bueno, los partidos opositores se aglutinaron y están a favor de esta campaña en la que están recaudando firmas para presentar ante el Senado la petición del juicio político contra Horacio Cartes por incumplimiento de sus labores, de sus funciones respectivamente, y porque también desde las instituciones públicas y todo el Partido Colorado, específicamente los oficialistas, los cartistas, corren otra planilla paralela bajo el nombre de Que la Gente Decida, para firmar y pedir también ante el Senado, la Cámara Alta, por la reelección vía enmienda, que se trate este proyecto que el oficialismo aún no presentó, pero que justamente este miércoles ya varios políticos del Partido Colorado, como ser Juan Carlos Galaverna, también el propio vicepresidente de la República, Juan Afara, estuvieron mencionando que cuentan ya con los 23 votos que son los necesarios para poder tratar esto en el Senado. Por un lado, los jóvenes opositores están saliendo a las calles, recorriendo las ciudades, e inclusive casa por casa, sin alguna distinción política, para pedir, ¿verdad?, por alguna firma de la ciudadanía, que en su mayoría son las que están, son apartidarias, ¿verdad?, y son las que se acercan y buscan por estas planillas para poder firmar que con el logo de SOS Paraguay. Hasta el momento, unas 700.000 firmas ya supuestamente cuenta el oficialismo para presentar el otro pedido, que sería el tema de la inserción de la figura de la reelección vía enmienda. Sin embargo, el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, dijo que mañana estarían presentando unas 335.000 para poder esto confirmar. Un caso justamente que ayer desató en todas las redes sociales aquí, ¿verdad?, y inclusive en varios medios locales, es que Bruno Saldaña, funcionario de hace más de 6 años de la Fundación TESAI, que justamente de Itaipú Binacional, fue desvinculado de esta fundación justamente 2 horas después de haberse negado firmar la planilla a favor de la reelección. Una planilla que, como bien dije y mencioné más adelante, las distintas instituciones públicas prácticamente obligan a todo su funcionariado para que esto pueda ser firmado. Estuvo comentando Bruno Saldaña en varias entrevistas, y tuve la oportunidad también de conversar con él, que esta fue la tercera amonestación que él ya había recibido, porque en las 2 anteriores le llamaron la atención porque él siempre manifestó su opinión en contra de la reelección vía enmienda a través de sus redes sociales. No es la primera vez que ocurre esto, inclusive en empresas privadas también, donde está la familia Cartes, también ocurrió un caso similar en el que, bueno, por expresar su opinión en contra del gobierno de Cartes, fueron desvinculados de las empresas. Este es el caso justamente del funcionario que, bueno, hizo pública su denuncia, inclusive el documento donde le indicaron su desvinculación. Él, en una frase exclamativa, puso: yo no firmé. Gracias, Desiré, por este contacto. Desiré Esquivel desde Paraguay, a propósito de esta campaña para recolectar firmas para buscando la salida de Horacio Cartes de la presidencia de la República. 2:35, ponemos punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. Hasta ahora les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto en El Tren de la Tarde, la Radio del Sur, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba El Tren de Tarde. Nos vamos a la pausa con música. Esto es OMI, Fireworks. She was just the extraordinary. The lingerie, the bra with the strawberry. Miss the kisses and she says, yeah, many. Miss the kinky, she said, in ordinary. It's like a dynamite, I said she won't bury. It's a deep and a grip on her belly. So tell me if you're ready for some love. There's the neighbor's name, TV, and she wants more. Fireworks tonight. More like a stick of dynamite. Everyone from this world can hear the explosion. She wants more. And you deserve a trophy. Know that you are mine. I get to blow your mind like a landmine. Don't worry, I'm a really nice guy. Cause we have to stick a dynamite. You break up, you know she wants more. Fireworks tonight. More like a stick of dynamite. Everyone from this door can hear the explosion. Cause she wants more. She wants more. Fireworks tonight. Regresa El Tren de la Tarde. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores en Radio del Sur. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Haití, un pueblo que resiste. En cuanto a lo que se debería hacer y lo que se hizo, vamos a decir que ni tocamos ni un 10%, porque todavía las personas que tienen la responsabilidad de ayudar a levantar nuestro país tienen los recursos en la mano, pero el pueblo sigue sumergiendo en miseria, en insalubridad, están bajo carpas en condiciones infrahumanas. El terremoto de enero de 2010 generó la mayor tragedia social del pueblo haitiano. Unas 300.000 personas fallecieron y 520.000 viven en condiciones inhumanas. Joysan Gilbert, pastor de la Federación de la Comunidad Haitiana en Venezuela. Tanto el MINUSTAL, los ONG, ellos viven de la situación de Haití. A ellos les conviene de que Haití esté así todo el tiempo. Para estar aquí, para estar invadiendo, para estar aquí robando, todavía están robando las riquezas del país. Esa es la política de esas ONG que nos ayudan a ganar a nuestro país. Ellos son la causa de nuestro subdesarrollo. A todos los haitianos nos gustaría voltearse un poquito, porque la vida siempre venía hacia el norte. Bueno, ya es tiempo de voltearse al sur, porque el sur Dios lo ha dotado de posibilidades, Dios lo ha dotado de recursos, por eso el norte nos tiene en la mano. La libertad no se ofrece ni se da, hay que tomarla por su propia voluntad y decisión. Es tiempo de sumar nuestra ayuda por Haití. Enero Renovador, cápsulas de nuestra historia. Te invitamos a recorrer las páginas de la revista nocturna de la Radio del Sur, Surco Paraguayo, con Leticia Marinoni. Muy buenas noches, amigos y amigas de la patria grande Angruce. Martes, miércoles y jueves, a partir de las 8 p.m., hora local de Venezuela, Surco Paraguayo. A ella pa, allá, allá. Bien. Salud. Hello, Angruce. Música, noticias e informaciones de todo tinta y color. Surco Paraguayo. Solo por la Radio del Sur, para escuchar los latinos en la patria grande. Noticápsula. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instaló el Comando Nacional Antigolpe por la Paz y la Soberanía, que estará encabezado por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. El jefe de Estado detalló que esta instancia tendrá cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, para la defensa de la soberanía nacional en todas sus dimensiones, no debe quedar impune, así lo pido como jefe de Estado a todos los poderes públicos, no debe quedar impune las violaciones a la Constitución y los desacatos al orden legal y constitucional del país. En tercer lugar, para garantizar el derecho al funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la vida familiar, de la vida educativa, de los servicios públicos del país. Entiéndase bien, en tercer lugar, el funcionamiento de la sociedad en cada estado, en cada municipio. ¿A través de qué? De la verdad, de la justicia, de la persuasión y de la unión nacional. Y en cuarto lugar, muy importante, para evitar la violencia. Están buscando un desencadenante violento. Otra vez, una vez más diríamos. Están buscando hechos de violencia por aquí y por allá. Ya los conocemos. No permitamos. Si sabemos quiénes son los promotores de violencia, actuemos preventivamente. Nuestro pueblo lo aplaudirá y nos los agradecerá. No permitamos violencia de ningún tipo. Llamo al pueblo a no caer en provocaciones de ningún tipo. Noticápsula. Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur, estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Na terra do sem terra, a barra vai pesar. Quem quer ignorar, quem quer ignorar, ensayo. Minutos, seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur, es hora de Scan y Manu Chao, Senterra. Nosotros seguimos buscando por las noticias del mundo. Antes de eso nos escribe el señor Mario, dice: buenas camaradas, necesitamos los cauchos para poner a rodar todas las máquinas en nuestro país regulado. Dice que pues hay que hacer una campaña para la regulación de los precios de los cauchos. Nosotros seguimos con ustedes, le agradecemos al señor Mario por escribirnos y hasta ahora estamos listos para ya irnos a la primera estación del tren de la tarde. Y nos vamos hasta Brasil. Justamente la Corte Suprema de ese país examina la crisis del sistema penitenciario. Ya tenemos en línea a Breno Alman, analista y director del sitio Opera Mundi de la revista Samuel. Breno, buenas tardes, bienvenido. Cuéntanos cómo está la situación en la Corte Suprema. ¿Qué ha dicho? ¿Qué revisión se va a hacer? Porque la crisis penitenciaria en Brasil fue bastante ruda durante las últimas semanas. Buenas tardes a todos, buenas tardes Alejandro. Mira, lo que se pasa en esta crisis carcelaria de Brasil tiene tres grandes problemas. Primero, que la legislación brasileña es basada en la lógica del encarcelamiento en masa. O sea, la gente que comete pequeños crímenes, quizás llevando alguna droga para consumo, o que hizo un pequeño furto, toda esa gente hoy va a la cárcel. O sea, hubo en los últimos 25 años una multiplicación absoluta de la gente que es condenada y el sistema carcerario no lo soporta, o sea, no está dibujado para aceptar tanta gente. El segundo problema es que mucha gente tiene derecho ya a progresión penal, incluso a salir de la cárcel, pero la justicia brasileña no juzga, no liberta a esa gente. O sea, no hace con que la justicia se cumple, la gente que ya pagó su deuda con la sociedad puede salir a la calle, y eso está en las manos del Poder Judiciario y en última instancia en las manos de la Corte Suprema. Y el tercer problema es que el sistema carcelario brasileño no tiene mecanismos efectivos, incluso por su superdotación, no tiene instrumentos efectivos para la reeducación y la reinserción de los presos. O sea, es un problema bastante complejo, que lleva a que el sistema, por ejemplo, cárceles que tiene espacio para 600, 700 presos, hoy carguen como 2.000, de 3 veces más lo que un cárcel soporta. Y eso es una cuestión del Poder Ejecutivo, pero también es una cuestión del Poder Judiciario, por la tardanza, por la demora en juzgar los casos y libertar a gente que ya cumplió su condena. Bueno, Moreno, el tema de la crisis carcelaria viene rodando desde hace muchos años en Brasil y pasa mucho y se repite inclusive en Latinoamérica. ¿A qué se debe esta descomposición del sistema penitenciario que se ha dado en Brasil y que se arrastra año tras año, o se arrastra gobierno tras gobierno? Porque vemos que pues reventó ahorita, pero es algo que viene ya sucediendo en Brasil muchos años atrás. Sí, muchos años. Eso es un problema que tiene como 30 años. O sea, es un problema que tiene que ver, repito, con nuestra legislación excesivamente punitivista. ¿Qué sentido hace mantener gente en la cárcel que no ha cometido crímenes de violencia, que son pequeños crímenes? ¿Qué sentido hay en eso? O sea, es una legislación ultrapasada, conservadora, retrógrada, y ese es uno de los problemas que viene desde el periodo de la dictadura militar. En la dictadura militar se condenaba a la gente acá porque caminaba fuera de las marcaciones en la calle. O sea, era una legislación mucho, mucho represiva, y seguimos con esa legislación, ¿no? Entonces es un problema grave. Y el otro problema, que históricamente en Brasil, que es un país esclavocrata, las cárceles son concebidas como depósitos de gente. O sea, no son espacios de reeducación y de reinserción social a quien ha cometido alguna especie de crimen. Son solamente un espacio donde se pone la gente que fue juzgada y se olvida de esa gente. O sea, son tratados como animales, como eran tratados los esclavos. Por eso digo que tiene que ver con la cultura de la esclavitud en Brasil. Y ningún gobierno, de verdad, te digo con toda la sinceridad, ningún gobierno del Partido de los Trabajadores han enfrentado ese tema como correspondía. Ningún gobierno lo ha enfrentado con la radicalidad que una situación de ese tipo exige. Bueno, ahora, ¿ha habido alguna propuesta por parte de organizaciones de derechos humanos o de organizaciones que trabajan el tema de los derechos de las personas que están bajo regímenes de privación de libertad para buscar alternativas a ese sistema punitivo, de pronto algún tipo de reinserción o beneficio a quienes ya han cumplido condena o a quienes tienen opción de reinsertarse en la sociedad? Bueno, primero un tema inmediato, o sea, que el Poder Judiciario trate de hacer una revisión de todas las cárceles del país para que quien ya ha cumplido su régimen o que ha cumplido parcialmente y tiene derecho a la protección penal, que esa gente inmediatamente pueda gozar de sus derechos. Eso es una cuestión de justicia y una cuestión humanitaria emergencial, que la justicia, el Poder Judicial, resuelva ese tema. Y esa es una presión de las organizaciones sociales y de derechos humanos, y eso está en las manos de la Corte Suprema. Hay un segundo tema como alternativa. Mira, hay una discusión que es una discusión internacional, que es la discusión de la decriminalización del consumo de las drogas livianas. O sea, ¿hace sentido mantener preso gente que ha consumido marihuana? O incluso los pequeños traficantes de marihuana, ¿eso hace algún sentido poner esos pequeños traficantes en cárcel con criminales tremendamente violentos? ¿Quién va a aprender con quién? ¿El criminal violento con el pequeño traficante? ¿O al revés, el pequeño traficante va a salir de la cárcel como un tipo mucho más violento, mucho más criminoso? Entonces, hay que corregir la legislación excesivamente punitivista. O sea, hay que enfrentar el tema de la descriminalización del consumo de la droga liviana. Eso es un tema muy actual y que en muchos países se discute. Si eso se cambia en Brasil y se implementa una nueva ley que descriminaliza el consumo e incluso el tráfico de la droga liviana, bueno, eso resolvería casi el 50% de la dotación carcelaria. Más de mitad de la gente son pequeños traficantes. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y estaremos muy pendientes de la situación de las cárceles en Brasil. Mil gracias por atendernos. No por eso. A la orden de ustedes. Breno Altman, analista, además también director del sitio Opera Mundi de la revista Samuel, a propósito de la evaluación que está haciendo la Corte Suprema de Brasil de la situación penitenciaria en ese país, además también de la crisis carcelaria que se ha vivido durante las últimas semanas de inicio de año en esa nación. Son las 2:56 minutos, nos vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur y al regreso vamos a tener mucha más información con ustedes. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973 y también nuestra mensajería de texto, que es @eltrendetarde. También nos pueden escribir @laradiodelsur y por ahí compartir todas las informaciones que tenemos para ustedes. Nos vamos con música. Esto es Chico Buarque, cuando el Ford Buse Pena. Cuando el Ford Buse Pena, pena va a ter que ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter que ficar. Morrer na tão desamada e tão precisada de amar. Faço cena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. Tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Vejo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. nosotros debemos hacer el gran experimento revolucionario. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De estímulo de nuestra cultura, de nuestros valores. La gran transformación cultural tiene que darse en esta edad. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años y para adelante. Vamos a tener una mejor Venezuela si tenemos una mejor juventud. Que ame, que no odie, que ame. Que cree en su país, que trabaje con sus manos, que tenga valores, con formación científica y con una gran cultura, una cultura nacional, latinoamericana, caribeña, universal, una gran cultura, un pueblo educado, culto, que hace las cosas con sus manos, caballero. Esa es nuestra revolución, es la esencia de nuestra revolución. Somos Venezuela. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 3:02 en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. En Costa Rica, sindicatos de distintos sectores de ese país convocaron a una huelga general en rechazo al proyecto de ley de desempleo impulsado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, que busca reducir el salario de los trabajadores del sector público. El presidente de la Unión Médica Nacional de Costa Rica, Edwin Solano, afirmó que los sindicatos de ese país se encuentran listos para defender los derechos del pueblo costarricense. Ha sido un error, señor presidente, el que usted lleve este proyecto 19506 a discusión en las sesiones extraordinarias. Está listo el movimiento sindical y social de este país para defender los intereses no solo de los trabajadores, sino los intereses del pueblo costarricense. Por su parte, la secretaria general adjunta de la Confederación de Trabajadores, Reverón Bonovano, Olga Gómez, ratificó que el proyecto de ley de empleo público atenta a todo el pueblo costarricense. En este momento, con una ley que lo que quiere es acabar con el movimiento sindical de este país, no con el trabajador público, sino con la clase trabajadora, pues obviamente entonces todos los sectores nos sentimos identificados, hemos logrado conformar un frente común de pelea en la unidad para esta contrarremetida que nos está dando el gobierno con la ley de empleo público. Entre tanto, el vocero del Bloque Unitario Sindical y Social, Gilberto Cascante, anunció una huelga general durante el próximo mes de febrero. Los trabajadores y trabajadoras del pueblo costarricense no van a pagar los platos rotos de los partidos políticos y no nos van a utilizar más de carne de cañón durante las elecciones para poder impulsar proyectos que deterioren la calidad de vida de los trabajadores. Así que, compañeros y compañeras, nosotros estaremos en un movimiento de huelga en la primera semana del mes de febrero, todo el sector de los trabajadores a nivel nacional en todo el país. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Les invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur te invita a recorrer las aguas de nuestro continente, navegando al sur del Río Bravo, de Argentina, con la producción y conducción de Gerardo Salkovich, de 3 a 5 de la mañana, hora local de Venezuela, todos los viernes, al sur del Río Bravo. Noticias, cultura, raíces de nuestra América, al sur del Río Bravo, solo por la Radio del Sur. Ejercicio de acción integral Zamora 200. La milicia de Bolívar y Zamora, de Hugo Chávez, patria cívico militar. La defensa integral, tal como se define en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, es el sistema de acciones de defensa que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación del pueblo, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación. La FAN es Venezuela. Llanos venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9. El Orza. Portuguesa. 88.9. Ospino. Guárico. 88.7. San Juan de los Muertos. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Hombre, ¿por qué yo quiero regresar? Porque ellos son blancos, porque son ciudadanos. Ellos no son sinónimos de peligro. Ellos no representan el peligro para los ciudadanos. La palita de mi gente negra, la frente en alto mira las estrellas. Las coronitas de mi gente negra, venía siempre que brillar. Este país se construyó con nuestra sangre, con nuestras manos y el sudor de nuestra madre. Fuimos secuestrados y nos pusieron aquí. Sí, linaje de reyes, mandinga, carnaval. Y ahora pedimos solo un poco de respeto. Más de 200 años no nos dan el derecho. Cansados de que estereotipen, seré claro y asertivo como Scottie Pippen. Carlos Angulo, levanten la mano en El Tren de la Tarde. Nosotros seguimos con ustedes viajando en este recorrido informativo que hacemos todos los días, lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Eso es desde Colombia. Escuchábamos a Profetas y Carlos Angulo. Nosotros, antes de irnos a nuestra próxima estación, tenemos unos mensajes de texto que nos llegan a través del 0414-182-8973. Nos escriben por acá: para que el sistema penitenciario esté bien en Brasil, tiene que basarse en un buen manual de derecho penal, como ocurre en Venezuela. Se escribe Marxismo Arriba. Gracias por estar en sintonía. También nos escribe por acá Cacique y dice: el Trump, desde que habló, fue una avalancha de callar a quien sea y responder lo que le conviene. Vaya, por lo menos es sincero y directo. Y lo de Obama, con su despedida, me conmovió, de verdad, no es un chiste. No lo digo porque lloró, sino por su populismo y contradicción. Bravo, Obama, por tanta sangre en el planeta. Gracias, Cacique, por escribirnos. Ahí sí, como Cacique y Mancibo Arriba, ustedes también pueden participar en El Tren de la Tarde a través de 0414-182-8973. Y listos ya para irnos a nuestra segunda estación. Viajamos hasta Colombia. El gobierno de ese país y el Ejército de Liberación Nacional ya por instalar la Mesa de Paz en Ecuador. Tenemos nosotros en línea, para avanzar con este tema, a Carlos Medina Gallego, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Centro de Pensamiento para la Paz. Carlos, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Alejandro, muy buenas tardes para todos los amigos de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde. Un placer tenerlo con nosotros y pues hablando nuevamente de diálogos de paz. Carlos, inicialmente, ¿qué aspectos va a tocar este proceso, esta mesa, ¿no? ¿Qué primeros puntos se va a dar en este encuentro que está ya por empezar entre el ELN y el gobierno de Colombia? Aló, Alejandro, perdí la señal. Te preguntaba, Carlos, que ¿cuáles son esos principales aspectos que se van a tocar en esta primera fase de diálogo que va a iniciar entre el ELN y el gobierno de Colombia? ¿Cuáles son esos aspectos principales que van a tener como prioridad en la primera fase? Bueno, digamos que para toda Colombia y para la mesa de conversación entre el gobierno nacional y el ELN, sería fundamental de que esta mesa, que no ha agotado la fase exploratoria para hacerse una mesa pública, pudiera darle prioridad a un punto humanitario donde se tocaran varios aspectos que son esenciales para poder ambientar el proceso en el conjunto nacional y para que esa mesa de conversaciones puedan dar de la mejor manera posible. Primero, que se toque el tema de los secuestrados y que ese tema pueda tener una salida que sea lo más objetivo y realista posible. Segundo, que se toque el tema de los prisioneros políticos y que igualmente el gobierno nacional le dé un tratamiento de la mejor forma posible para que ese proceso pueda sacarse adelante. Tercero, que se pueda mirar esta ola de crímenes que se vienen cometiendo contra líderes sociales y políticos en nuestro país y se haga un cese a las hostilidades y el gobierno se responsabilice de la seguridad que se requiere en los territorios para que los movimientos sociales puedan marchar detrás de sus agendas reivindicativas y el camino de una auténtica democracia con seguridad pueda producirse. Y un cuarto tema que podría tratarse en ese punto previo antes de darle curso a la agenda sería la posibilidad de declarar un cese multilateral al fuego que ambientara las condiciones en los territorios para que la sociedad en su conjunto, que es el punto uno de la agenda entre el gobierno, el gobierno nacional y el ELN, pudiera participar en la construcción de la agenda temática que todavía no existe, que constituye el punto tres de la agenda. Es decir, hay unos puntos previos que sería muy bueno que se trataran con el propósito de ambientar el escenario mediante el cual se puedan desarrollar los diálogos. Ahora, Carlos, el diálogo con la FARC tuvo muchos detractores en Colombia y además mucha gente que apostó a que el diálogo no progresara. El diálogo con el ELN no será la excepción, evidentemente, y quien promueve este diálogo, que es en este caso el presidente Juan Manuel Santos, cuenta con muy poco tiempo para dejar avanzado o sentadas las bases sólidas de un proceso tan complejo como este que va a iniciar con el ELN. ¿Hay condiciones? ¿Están dadas? ¿Cómo está ese sector que se opone a este tipo de procesos en Colombia? Yo creo que los obstáculos más que en la sociedad están en las partes y en la forma en que las partes se colocaron frente a las dinámicas que posibilitan que la agenda tenga curso en la mesa pública. Haber colocado como prerequisito para el inicio de la mesa pública la liberación de Odín Sánchez y de otros secuestrados, e igualmente haber colocado la liberación de algunos prisioneros políticos como prerequisito, creo que fue un impasse que no ha sido y todavía no es fácil resolver. La sociedad en su conjunto, los movimientos sociales, la sociedad civil, la iglesia, los intelectuales, han manifestado su disposición para acompañar estos diálogos y hacerlos los más eficientes posibles. Yo creo que el tiempo de unas conversaciones está determinado por la voluntad política de las partes en llegar a acuerdos. Creo que el tiempo del presidente Santos se está agotando y que tiene tareas fundamentales que desarrollar en la implementación de los acuerdos que alcanzó con las FARC. Pero no se debe perder la oportunidad de que ya existe un camino avanzado muy significativo en términos de que hay un acuerdo con el ELN que se dio a conocer el 30 de marzo del 2016 y que no ha podido comenzar a transitar las discusiones políticas que permiten los acuerdos finales porque se colocaron trancas en la entrada de esa mesa de conversaciones. El poco tiempo que se cuenta es importante optimizarlo con la voluntad política de las partes y con la disposición de las mismas de llegar a acuerdos que sean esenciales para poder hacer de que la paz sea realmente una paz completa y de que no se queden por fuera de este acuerdo general de paz algunas de las organizaciones insurgentes del país. Carlos, finalmente, en el tema de los aspectos ya más técnicos del diálogo, ¿en qué se diferencia este proceso que va a iniciar con el ELN con el de las FARC? Bueno, digamos que el diálogo con las FARC tenía una agenda temática que se desarrolló conforme a una propuesta metodológica clara y permitió llegar a unos acuerdos puntuales en un periodo de tiempo largo, pero que fue importante en la medida en que se sacó adelante y fue exitoso ese proceso. Había la disposición de las partes de llegar a un acuerdo. En el caso con el ELN, hay una agenda que es esencialmente metodológica y que la agenda temática únicamente se alcanza con la participación de la sociedad civil. Pero también hay un condicionamiento de las partes en la medida en que una y otra dudan de la confianza suficiente y de la seguridad suficiente sobre la voluntad de paz de cada una de las partes, y eso dificulta realmente que pueda echarse adelante el diálogo. El gobierno nacional cree que el ELN no tiene voluntad auténtica para sacar el proceso de paz, y el ELN piensa que el gobierno no tiene la voluntad para sentarse y hacer de ese proceso una realidad. En esas condiciones se dificulta en mayor medida la posibilidad de que el diálogo vaya a marchar. Pero esperemos que el día de mañana, desafortunadamente viernes 13, que es el viernes de las cosas infernales, mañana, contra todas las predicciones, Juan Camilo Restrepo, que es el jefe de la delegación del gobierno, conjuntamente con Pablo Beltrán, que es el jefe de la delegación del ELN, tengan la grandeza en términos del compromiso con la paz de Colombia y con la paz de América Latina, de llegar a un acuerdo sobre cómo sortear el problema en que se encuentran actualmente ese diálogo y puedan sacarlos adelante en las próximas semanas. Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra con este proceso entre el ELN y el gobierno de Colombia. Mil gracias. Mil gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes de América Latina. Carlos Medina Gallego, historiador, profesor de la Universidad de Colombia, miembro del Centro de Pensamiento para la Paz, a propósito pues ya de la cercanía que está de instalarse esta mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN. 3:19, hoy es jueves artístico en el Tren de la Tarde, y Nancy González, en la voz de nuestra compañera Lendy Scani, nos habló sobre Fernando Botero, el viajero del volumen. Esta es la primera parte de este trabajo. Jueves artístico. Muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. Fernando Botero, el viajero del volumen, primera parte. El pintor, escultor y dibujante de origen colombiano Fernando Botero nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Su estilo se caracteriza por el agrandamiento o la deformación de los volúmenes, tanto en pintura como escultura. De acuerdo a la investigadora Pilar Martino Alba, de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, en su texto Fernando Botero versus El Greco, de la teoría poética de la antigüedad a la interpretación anticanónica e intersemiótica del texto visual. Una revisión de su obra expresa su gusto por la representación de la cotidianeidad, de los personajes populares y del relato de su vida y actividad, de manera que, en Botero, predominan las escenas de género y de crítica social. Si bien mostradas al espectador bajo el particular prisma boteriano, afirma la investigadora Martino, aún así, no deja de lado el género del retrato o la temática religiosa. Entre sus esculturas, el abanico temático no se aleja de las mismas preferencias argumentales, aunque algunos ejemplos hay de temas mitológicos, por ejemplo, de Venus, Leda y el cisne o el rapto de Europa. Fernando Botero es un pintor viajero, a consideración de Martino, cuya formación se desarrolla también desde muy temprana edad en su tierra natal, y luego se perfecciona en diferentes ámbitos geográficos, dando muestras de dedicación artística vocacional desde los inicios. A los 19 años se traslada a Bogotá y pronto comienza a exponer su obra en muestras colectivas. Posteriormente, se embarca hacia Europa, instalándose en Madrid para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y visitar asiduamente el Prado. Desde la capital de España se desplaza a París y posteriormente a Florencia, donde realiza estudios en la Academia de San Marcos. Pilar Martino Alba explica que durante su estancia en Italia y en contacto con las obras de los renacentistas italianos, se le acentúa el deseo por lo enorme, por lo fuerte, por lo monumental, origen de su original y personalísimo modo de representar. En 1955 regresa a Bogotá y después se traslada a México, donde empieza a agrandar las formas hasta llegar a lo que se conocerá como la proporción boteriana. Su itinerancia internacional no tiene límites, pasando constantemente de Estados Unidos a Europa, de esta a Hispanoamérica y de las tierras americanas a Asia. En 1973 se vuelve a instalar en París. Comienza su andanza escultórica sin abandonar la pintura y logra la gloria internacional, cuyo éxito se basa en que pinta y esculpe lo que siente, domina la técnica, pero decide distorsionarla a favor de la expresión. Advierte la investigadora, en más de una ocasión ha expresado que no se puede pintar si no hay una relación entre el tema y el alma. Y hay quelque chose de la vie dans tes yeux qui rit. Y a cette petite flamme qui crie, qui brûle et qui brille. Juste un regard pour comprendre que c'est dans tes yeux que je me sens le mieux. Juste un sourire pour te dire que j'ai besoin de toi, reste et regarde-moi. Artístico. Fernando Botero, el viajero del volumen, en el jueves artístico del Tren de la Tarde, en la voz de nuestra compañera Loendis Caño y en la producción de Nelcy González Patiño. Nosotros a esta hora, antes de irnos a nuestra próxima estación, tenemos un mensaje de texto que nos llega al 0414-182-8973. Nos escribe nuevamente Cacique, nos dice un teólogo de Brasil, que no recuerdo su nombre, le mandó una carta abierta a Temer sobre la cárcel en ese país, donde le dijo, haciendo más cárcel de seguridad no solucionará el problema, sino con más educación y trabajo a los privados. Los mediáticos callan, pero aquí nos atacan por ayudarlos a vivir. Gracias, Cacique, por escribirnos esto a propósito pues de la situación penitenciaria que está viviendo Brasil en estas últimas semanas, y además también que la Corte Suprema de ese país está revisando la grave situación que ha generado ya varias personas que muertas en las cárceles de ese país. Nosotros ya prácticamente listos para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y viajamos hasta Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de ese país declaró nulas las sesiones de la Asamblea Nacional, instalando, uno, la del pasado 5 de enero, cuando se instala la nueva Junta Directiva, y ellos dicen que ante la instalación de la Asamblea Nacional y la elección de la nueva Junta Directiva del 5 de enero de 2017, estando en desacato del Poder Judicial, las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 del mismo mes y de ese año, en la que además de la Constitución violaron su propio reglamento interno de interior y debate, y además también todo ello conforme a lo examinado en las sentencias número 2 y 3 publicadas el 11 de enero de 2017 por la Sala Constitucional. Eso lo decía justamente el comunicado que saca el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Por permanecer en desacato, se anulan todas las acciones de la Asamblea Nacional. Por eso nosotros tenemos ya en línea a Enrique Tineo Suquet, abogado constitucionalista, con nosotros. Enrique, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien, Enrique, un placer tenerte con nosotros. Te voy a pedir unos minuticos antes de comenzar a hablar contigo, porque vamos a cambiar de día en este momento, porque a esta hora estamos justamente en relación a lo que tiene que ver con el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Manuel Galindo, ofrece declaraciones. Vamos a escucharlo. Para dejar claro ante el país, ante el colectivo en general, en qué consistió la celebración de la audiencia pública en el procedimiento administrativo que se lleva en las personas del ciudadano Enrique Capriles Randowski y otros funcionarios o exfuncionarios de la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Es buena la aclaratoria en virtud a la distorsión que a esta hora se presenta por algunas redes, por algunos comentarios que no guardan ninguna relación con un procedimiento que se lleva ajustado de derecho, respetando todos los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial el principio del derecho a la defensa y el debido proceso contenido en el artículo 49 constitucional. Es bueno también aclarar que los funcionarios, el doctor Manuel Escauriza, en su condición de director de determinación de responsabilidades, el doctor Antonio Meneses, en su condición de director general de procedimientos especiales, actúan bajo la delegación legítima otorgada por el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Tienen plena competencia, tienen suficiente legitimidad para llevar el procedimiento desde su inicio hasta su definitiva terminación. Esta aclaratoria la hago en virtud a que en muchas oportunidades se ha irrespetado la integridad profesional y la integridad física, inclusive, de los funcionarios y funcionarias que actúan en nombre y representación de la Contraloría General de la República. En el día de hoy se celebró un acto oral y público, conocido también como una audiencia oral y pública, donde fue objeto la defensa de los ciudadanos que menciono a continuación: Enrique Capriles Randowski, Adriana de Elía Briceño, Ana María Fernández, Manuel Alonso Morales Lainet, Merlin Alfredo Benítez Rossi, Carlos Alberto Ibarra Villamizán, Olimpia Cecilia Mancera Rotundo, Jennifer Sandy Galay Hurtado y Hungarina Josefina Mendoza Chávez. Este procedimiento se inició mediante auto dictado en fecha 7 de septiembre del año 2016 por la Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales, repito, con delegación legítima y suficiente competencia y facultad, valga la redundancia, delegada por el Contralor General de la República. Es bueno señalar y aclarar de manera definitiva, de manera abierta, que este procedimiento administrativo no guarda ninguna relación con el asunto que tiene que ver con la empresa Odebrecht. Eso es total y absolutamente falso, falso de toda falsedad. Eso quizás se haya indicado con el fin de tratar de distorsionar o de empañar la gestión de los funcionarios delegados y autorizados para seguir este procedimiento. El ciudadano Enrique Capriles Randowski no se presentó hoy a la audiencia, no se presentó él físicamente pero estuvo debidamente ilegítimamente representado por los ciudadanos abogados Rafael Chavero y Bernardo Pulido. Es decir, tuvo pleno derecho a la defensa. Durante la trayectoria de este procedimiento, antes de llegar a la fase del acto oral y público, tuvieron acceso y seguirán teniendo acceso al expediente correspondiente, tanto Enrique Capriles Randowski como cada uno de los funcionarios y funcionarias investigados por los hechos o los hallazgos que hasta este momento generaron la presunción, no la acusación, para determinar que sí existe responsabilidad en la persona de cada uno de los prenombrados o susodichos ciudadanos. Yo exhorto y al mismo tiempo exijo a cualquier persona que sea investigada administrativamente por la Contraloría General de la República el respeto máximo a los directores y directoras generales o sectoriales que están debidamente delegados para seguir cualquier tipo de procedimiento, porque ellos representan plena y suficientemente la persona del Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Este procedimiento tiene lugar a su apertura o a su inicio en base a los informes definitivos número 031-1206 y número 031-1304 de fecha 28 de diciembre del 2012 y 3 de julio del año 2015 respectivamente, en virtud de una serie de actuaciones de carácter administrativo o auditorías que se realizaron en la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. Dicho esto, espero que le quede claro tanto a los imputados, tanto a los investigados, al pueblo de Venezuela, al país y al mundo, que los interesados legítimos pueden ejercer cualquier tipo de recurso de lo que establecen las leyes respectivas. Es decir, ese derecho a la defensa no solamente es a lo interno, sus abogados lo saben, sus abogados saben perfectamente cuáles son los recursos que pueden ejercer tanto a lo interno de la Contraloría General como en otras instancias, que inclusive podría ser la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La Contraloría General de la República se ha caracterizado por años a ejercer sus funciones contraloras y de vigilancia bajo los parámetros de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Si alguno de los interesados legítimos requiere de cualquier información adicional después de la celebración de este acto oral y público, tiene perfectamente acceso al expediente respectivo en cualquier momento, cuando lo desee. Oportunamente, cuando se tome la decisión definitiva en este caso, podríamos nosotros anunciar públicamente cuál es la decisión que va a recaer sobre cada uno de estos investigados. Ahora debemos, o por ahora debemos, respetar esa reserva en protección de cada uno de ellos. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones que continúan a esta hora del Contralor General de la República, Manuel Galindo, en Venezuela, en relación a la audiencia pública del proceso administrativo en contra del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y parte también de los exfuncionarios de esta gobernación. Escuchemos parte de lo que se corre a esta hora. Como ya devolvemos el contacto a los estudios, adelante. No, ya justamente se despidió este contacto informativo. Ayer escuchábamos parte de la aclaratoria que hacía el Contralor General de la República, Manuel Galindo, en relación pues a este proceso administrativo que se lleva a cabo en contra de Enrique Capriles Redons, que es actual gobernador del estado Miranda en Venezuela, también de Adriana Elía, que es actual diputada y fue secretaria de gobierno y también gobernadora interina durante una campaña electoral en la que este hombre pues estuvo presente en las elecciones, y luego pues otros funcionarios de la gobernación del estado Miranda. Aclaraba el Contralor General de la República que es un proceso que se ha llevado con apegado totalmente al derecho, que corresponde inclusive a la defensa de estos personajes que hacen vida pública y que forman parte de del erario pues de la gobernación del estado Miranda, y que además también está en resguardo el expediente, que ellos tienen acceso al expediente para evitar, ¿no?, la tergiversación de la información que se ha dado a través de las redes sociales. 3:36 minutos. Nosotros habíamos quedado pendiente con una entrevista, pero vamos a ir a música mientras restablecemos este contacto. Vamos a escuchar al Pacto, el Aracal. El Aracal del Pacto. Nosotros continuamos con ustedes en el 3 de la tarde y ahora sí listos para irnos ya a nuestra última estación. Viajamos hasta Venezuela, como le habíamos dicho, y es que el Tribunal Supremo de Justicia de este país ha planteado la nulidad ya de las nuevas elecciones del Parlamento, inclusive de cualquiera de las acciones que hayan hecho posterior al 5 de enero, por mantenerse en desacato al ente legal. Tenemos nuevamente en línea al abogado constitucionalista Enrique Tineo Suquet. Enrique, bienvenido nuevamente y disculpa además la interrupción. No, pero muy buena la interrupción porque era aclaratorio en muchos sentidos, ¿no? Así es, pero Enrique, bueno, vamos a lo que nos atañe en esta entrevista. El día de ayer se conoció esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No es una sentencia que pudiera agarrar de sorpresa a nadie, puesto que ya en el 2016 el Tribunal Supremo de Justicia había deseado el tema del desacato y había dicho cuáles eran las, evidentemente, acciones que tenía que llevar la Asamblea para salir del desacato en el que se encuentra. Lo interesante de todo esto es cómo quienes forman parte de esta Asamblea, que es la mayoría opositora, teniendo abogados dentro de sus filas, sigan cometiendo estos errores constitucionales, o no errores constitucionales, porque eso no lo hacen de manera inocente, sino sigan cometiendo estas aberraciones constitucionales aun cuando saben que están violando una sentencia del tribunal. Sí, porque en verdad detrás de todo esto o dentro de todo esto subyace verdaderos intereses políticos. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos una Asamblea Nacional que circunstancialmente la mayoría era opositora, y esta mayoría es primordialmente de pensamiento neoliberal y de una corriente que se conoce como restriccionismo judicial. El restriccionismo judicial es ni más ni menos aquella corriente que dice que las leyes son inmutables y por lo tanto las leyes que caballero, es un problema. Creo que estamos... de Venezuela es un estado democrático y social de derecho y de justicia, y en ese marco de que somos de justicia, la Sala Constitucional es la máxima y último intérprete de la constitucionalidad. ¿Pero de cuál constitucionalidad? De la constitucionalidad de las leyes. Entonces, evidentemente, la gran mayoría de las leyes dictadas por esta Asamblea Nacional en su esencia son nulas, porque son contrarias al espíritu de la Constitución, y son muchas de ellas violatorias de la Constitución. Pero en este caso, en específico, estamos en presencia de lo que se conoce como desacato. Es decir, la violación de la regla de oro de la democracia. El reconocer que hay, no hay un solo poder, sino que existen ramas del poder público que son independientes, autónomas, pero que tienen que colaborar entre sí. Estos señores insisten en que ellos son una especie de senado romano. Esos senadores que asesinaron a Julio César, eso es lo que se entiende como un senado romano. Es decir, que las decisiones de ellos son omnímodas, son omnipresentes, son inmutables, son cuasi sagradas. Eso, por supuesto, que estamos hablando de un totalitarismo, no estamos hablando de democracia, ¿no? Estos señores están al margen de la democracia. Afortunadamente, existe la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional prácticamente desde el primer día en que entró la vigencia de esta nueva Asamblea Nacional se ha visto en la obligación de ejercer la defensa de la Constitución y el control de la constitucionalidad. Esta última decisión, que no va a ser la última, esta última decisión de la Sala Constitucional está inmersa en ese espíritu de salvaguardar a la Constitución. ¿Por qué? Porque si usted, como una rama del poder público, usted dice que usted no le presta atención, usted no obedece a lo que dicen las otras ramas del poder público nacional, usted lo que está dando a entender que el poder exclusivamente y excluyentemente es usted. Y eso no es democracia, eso es fascismo. Estamos en presencia de una Asamblea Nacional fascista, antinacionalista, y que está enmarcada en destruir la constitucionalidad. Todas estas actuaciones de la Asamblea Nacional, que afortunadamente han sido detectadas a tiempo por la Sala Constitucional, es lo que se conoce en doctrina como atentados contra la Constitución desde arriba. ¿Por qué desde arriba? Porque el atentado parte de una de las ramas del poder público nacional, nada más y nada menos que la rama del poder legislativo. Ahora, Enrique, el tema de lo que han inclusive anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de la autodisolución de la Asamblea, él ha planteado y ha mencionado que estos actos llevarían a que la misma Asamblea se deslinde de tal forma que tendría que convocarse a un nuevo proceso electoral. ¿Eso corresponde a la Sala Constitucional y cuál es el procedimiento que pudiera llevar ese punto para ir a convocar unas nuevas elecciones del Poder Legislativo? Precisamente, allí hay un asunto, que la expresión autodisolución es bien adecuada, bien correcta, pero ¿por qué se están autodisolviendo? Porque con su actuación, por legitimidad, son legítimos porque fueron electos por el pueblo, pero en su accionar, en el desarrollo, por así decirlo, de su función, han desviado del cauce constitucional y están atentando contra la Constitución, y eso, como es enfrentado por los demás poderes, en este caso el Poder Judicial en Sala Constitucional, su accionar termina en lo que se conoce como la nada, pierde la esencia. Ahora bien, en nuestro texto fundamental, la causal de disolución por parte del presidente de la República se perdimos ya la comunicación, vamos a retomarla inmediatamente con Enrique, porque Enrique tenía un suquete, el abogado constitucionalista, porque tuvimos allí un problema, un inconveniente de comunicación, pareciera un problema de señal, ¿no?, de la telefonía celular en la que nos estamos comunicando a esta hora con el abogado constitucionalista Enrique Tineo Suquet, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que pues habla de la nulidad de las actuaciones de la Asamblea Nacional de esta nueva Junta Directiva, que se juramentó el pasado 5 de enero, y de las sesiones posteriores que hayan tenido donde hayan tomado decisiones. Por tanto, inclusive, ha dicho que no hay Asamblea Nacional, no hay Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y que no puede haberla mientras siguen en desacato ante este órgano judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos nuevamente en línea al abogado constitucionalista Enrique Tineo Suquet. Enrique, nos ibas a decir justamente, ibas a hablar del tema de la disolución. Sí, en efecto, nuestro texto fundamental está previsto que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional y que se llame a nuevas elecciones en el caso en que esa Asamblea Nacional le haya hecho 3 votos de censura al ciudadano vicepresidente de la República en un lapso, si mal no recuerdo, son muy malos para la fecha, de 6 meses. Ahora, ¿cuál es la justificación que tiene el constituyente para ello? Bueno, porque esa cuestión de estarle haciendo votos de censura al vicepresidente, lo que impiden es la gobernabilidad. Porque acuérdense ustedes que el vicepresidente ayuda en labores de gobierno al jefe de Estado. Eso es, pero cuando el presidente habla de autodisolución de la Asamblea, lo dice en el sentido de que la Asamblea, por estar constante y permanentemente atentando contra el texto fundamental, pierde su legitimidad en el ejercicio. Porque si bien es cierto que ellos son legítimos, puesto que fueron electos por el pueblo, en su desarrollo, en el desarrollo de sus funciones, es decir, atentar contra el Estado democrático, atentar contra el Estado social, atentar contra el Estado de Derecho, atentar contra el Estado de Justicia, estás perdiendo la esencia de tu función. Eso es lo que se conoce en doctrina como ataques a la Constitución desde arriba. Se dice que es desde arriba porque parte de una de las ramas del poder público, nada más y nada menos en este caso, imagínense ustedes, de la rama del poder legislativo, la encargada de hacer las leyes y la encargada de hacer el control político al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública. De tal manera, pues, que tenemos una Asamblea donde se da esta paradoja. Ellos estaban en desacato porque juramentaron a unos señores como diputados que aún no lo son, porque la condición de esos 3 señores como diputados está por dirimirse en un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ya va, un momentico. ¿Aló? Sí, te seguimos escuchando, Enrique. Okay, entonces, ¿qué está sucediendo en este caso? Entonces, cuando tú estás en desacato, todas las actuaciones que tú adelante en el marco de ese desacato, no tienen legitimidad. Y al no tener legitimidad, por supuesto que no tienen el efecto jurídico. Y para ello está la Sala Constitucional, para frenar estas actuaciones. Esa es la situación. ¿Qué hicieron ellos? Llamaron a ese acto de la Asamblea Nacional y dijeron, desincorporamos a los tres diputados, que mal llamados diputados. Los desincorporamos y ahora sí estamos en legitimidad porque ya no estamos en desacato. Y inmediatamente se les ocurre la peregrina idea de decir que el presidente, a pesar de que está en el país, a pesar de que está cumpliendo con sus funciones, en su criterio, él abandonó el cargo de presidente de la República. Una cosa así, discúlpame, si no lo digo en términos peyorativos ni burlistas, como, no obstante que te estoy viendo, te estoy tocando, reconozco que estás aquí, bueno, a mí me da la gana de decir que tú no existes, que no estás aquí. Eso es lo que se conoce como incongruencia en materia de derecho. Entonces, una incongruencia, le quisieron dar forma de acto de ley. Interviene la Sala Constitucional como guardiana de la Constitución y controladora de la constitucionalidad, anula ese acto, las razones que te acoté, y nuevamente la Asamblea Nacional está otra vez en desacato. Y por lo tanto, cualquier actuación que ya haga en el marco de ese desacato no tiene ninguna validez o eficacia jurídica. ¿Qué sucede también en ese caso? Entonces, como esa asamblea está deslegitimada en su accionar, no podemos dejar al Estado sin una de las ramas del poder público. Y en ese momento tiene la Sala Constitucional otra función primordial, que es llenar las omisiones del poder legislativo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es ejecución directa e inmediata. No es una Constitución como la Constitución de 1961, ya derogada, que era programática, es decir, que decía algo así: el Estado establecerá los planes y programas para que se garantice el derecho a la salud. Es decir, que cuando algún día el Estado lograra garantizar el derecho a la salud, era que estaba reconociendo el sacrosanto derecho a la salud. En nuestro actual régimen constitucional, el garantizar los derechos es de manera directa e inmediata. Entonces tenemos el caso que el ciudadano presidente de la República tiene que rendir la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Pero como la Asamblea Nacional no tiene legitimidad, esa omisión la salva la Sala Constitucional y el señor presidente de la República, que está en el país, que está en ejercicio de sus funciones, presentará la memoria y cuenta ante la Sala Constitucional. ¿Qué es lo bueno de esta noticia? Que se salva la institucionalidad y el Estado de Derecho permanece incómodo, que es lo que es la razón primordial de todo Estado democrático, el normal funcionamiento democrático de sus instituciones. Enrique, te agradezco muchísimo, una excelente explicación además de este proceso que está llevando la Sala Constitucional en relación al tema de la Asamblea, y además, pues, reiterada la invitación para seguir conversando más adelante, porque creemos y estamos seguros que la Sala Constitucional seguirá emitiendo sentencias en relación a una asamblea de este tipo que actúa de espaldas a la ley totalmente. Muy gracias por atendernos. Gracias, Alejandro. Okay. Enrique Tineo Suquet, abogado constitucionalista, a propósito de la sentencia del TCJ de declarar nula cualquier actividad de la Asamblea Nacional y su Junta Directiva, inclusive la elección de la misma Junta Directiva el pasado 5 de enero y todas las sesiones a posterior que hayan realizado. Esto lleva a justamente el conocer el día de hoy de ayer, perdón, la noticia de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también ordenó al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en presentar su memoria y cuenta ante el máximo tribunal del país, ante la persistencia de desacato de la Asamblea Nacional. La parte de la sentencia dice lo siguiente: en vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el presidente de la República, en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, deberá rendir su mensaje anual ante el TCJ, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. La Asamblea Nacional, conformada en su mayoría por diputados de derecha, se encuentra en desacato desde el año 2016 al juramentar como parlamentarios a tres candidatos del Estado Amazonas, cuya decisión el pasado 6 de diciembre de 2015 fue impugnada debido a presuntas irregularidades en el proceso electoral. Pese a la orden del TCJ, la Asamblea no ha hecho caso y el TCJ ha sentenciado la nulidad de las acciones de esta Asamblea Nacional de mayoría opositora. 3:56 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde, pero antes nos llega un mensaje de texto, un último mensaje de texto para irnos. Nos escriben: 60% de inasistencia de la AN opositora demuestra la falta de interés en el pueblo y en sus necesidades. Dicen numeral no al desacato golpista. Esto nos escriben por acá para cerrar justo el tren de la tarde. Estuvimos trabajando con ustedes y para ustedes, Alejandro Silo y a mí ser frente a los micrófonos, en los controles técnicos el señor José Blanco y Luis Ergueta. También en la producción de este espacio está Nelcy González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para que el día de mañana estén con nosotros nuevamente a las 9 de la tarde para viajar en el tren de la tarde. Nos vamos con música, esto es Passenger y es Anywhere. Hasta mañana. Go climbing on trees, go through every emotion, when you know that they don't care. Darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anywhere. If you get up in a jet plane, or down in a submarine, if you get on to the next train, to somewhere you've never been. You wanna ride in a fire spot and feel the wind in your head. Darling, just look beside you. Oh, I'll go with you anyway. Oh, and I'll be with you when the darkest winter comes. Oh, and I'll be with you to feel the California sun. Oh, and I'll be with you in the nighttime when it's blue. Go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the golden head, darling, just look behind you. Oh, I'll go with you anywhere. Gracias por viajar con nosotros. Por Radio del Sur.